Pokte, Dumagan, Pisang Tuag Agua. Con noctes para pisang esa ag bibienda agua. Scriptar ang persona efen. Con yo esan efen. Yo esan efen, yo ag zengen yo. Mat mieng nua esan. Pagravunke. Viem. Tua pisang ag agua jo nzemar. Honzemar. Tulog ako ak tulag ak bas diu bang. Mans zeng kan bas vang zomi. Zomi han brung. Vorang zeng boing buleng buleng. Tua at kadokart obertain ap vueng. Vu eng. Zingar zingar kon kion zange. Mask xertak vanb vanb. Molbliera vans xair tresda. I lancer gio yi. Jeng zuong nung zies zis zmala. Liei sangs xi liei sangs. Op vorente ka. Mask nosi nosi og mask nua. Pisang tua.